del Imperio Austrohúngaro, a don Luis García Berlanga. Del Imperio Austrohúngaro estreñido por falta de sonrisas verticales, a Tombuctú, provincia del olvido, partió don Luis en bici de pedales. Pero si el arcabuz de cierta estrella cegó a Pablo, camino de Damasco, al olor de charanga con paella no hay Berlanga que no tome del frasco. Y acampó en Calabuch 2 o 3 meses entre cristianos, moros de paisano y falleras que follan con franceses. Y en plena Mascletá, rezando un credo ante el altar de un culo valenciano, se le escapó del alma: tengo miedo.